Espacio publicitario. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Indisciplinas Visuales en la Tribu presenta Otro Cartel Mexicano, gráfica política de México actual. En el marco del ciclo La Lucha es Libre. Curadora invitada, Natalia Revale. Inauguración, miércoles 1 de abril, 7:30. Hasta el 22 de mayo. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la Tribu. Programa Rueda de Amigos, acústico y entrevista, Rodillón. Punta de lanza, bala de cañón, energía de la verdadera revolución, que no es política partidista y no acepta los caminos militaristas. En exclusivo para Radio La Tribu, Rueda con Amigos. Rueda de Amigos. Escúchame una cosa, ¿este tipo de música tiene algún sentido sin un contenido revolucionario social su letra? No. ¿Cómo haces para acordarte todo? No, es que son las letras que hago, entonces me las acuerdo. Y pero igual es muy largo. Pero a veces me distraigo, tiene partes, por ejemplo. Tiene partes repetidas, muy bien trabajada la respiración. Pulmonar, sí, no fumaco, ¿no? Tabaco no fumo. Esto pasa en la Tribu. Tan, tan, tan, tan, FM La Tribu 88.7 fmlatribu.com. Me tilde. ¡Vamos! El vaído. El vaído. Una pérdida momentánea del sentido. Poneme el play. Estamos en la última hora, en la segunda hora, que es la última, del vaído hasta la medianoche. Estamos con Georgina Orellano, son las 23:04, 23:05, 23:06. Ando bastante bien con los segundos. Georgina Orellano, que está contándonos un poco de lo que es esta experiencia de ser la secretaria general de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Y estamos esperando a la comunicación con Pablo Ferreira, que es el candidato a jefe de gobierno por el ALBA, donde estás integrando la lista de legisladoras. Uh-huh. Legisladores y legisladoras. ¿Qué es este salto a la política? ¿Estás preparada para tu... digamos. Sí. Política representativa. En este exacto. Caso. Otra dimensión. Es otro marco. Sí, mira, la verdad que todavía muchas de las compañeras no caímos nunca cuando llegó la propuesta. Los tuvimos, nada, creo que hicimos un montón de charlas para definir si estaba bueno participar o dejar pasar la oportunidad para más adelante. Lo hemos consultado con un montón de compañeros, un montón de compañeras por fuera también de la organización, para ver qué punto de vista nos daban y nos podían ayudar a que nosotras podamos definirnos. Y entendiendo que nosotras estamos como en una pelea más del tema político, con lo que queremos instalar, con el debate que queremos instalar del trabajo sexual, con lo que queremos pedir, ¿no? Que lo que estamos luchando por la regulación del trabajo sexual autónomo era también como una forma de politizar un poco más el tema y de llevar a otros espacios el debate del trabajo sexual. Plantear el proyecto de ley, la verdad que de ahí para nosotras, Pablo y Jonathan también, la verdad que se jugaron. Y nada, y nosotras también nos jugamos. Sobre todo con hace 2 años que la comisión directiva de la organización es totalmente nueva. La conforman compañeras en su gran mayoría jóvenes. Y nada, y era también pensar en eso, si estaba bueno, si íbamos a poder con los dos frentes, ¿no? Una cosa es llevar la organización y entender también que la organización no está solamente acá en Capital Federal, sino que AMAR es una organización a nivel nacional, que muchas veces el año pasado nos las pasábamos de viaje en viaje, porque también hay mucha problemática en otras provincias, sobre todo en provincias como San Juan, como Mendoza, donde las compañeras siguen yendo detenidas, porque ahí hay artículos de faltas vigentes que rigen en el espacio público, pero bueno, las compañeras también comprendieron y ayudaron y aportaron a que era una buena forma de poder seguir politizando y llevar a otros espacios mucho más políticos el tema y el debate sobre el trabajo sexual. Y bueno, y hoy empezábamos las entrevistas a los distintos y las distintas candidatas, a los distintos espacios políticos, y aprovechando que venía Georgina Abrellano, que integra las listas del ALBA, Alternativa por Buenos Aires, estamos en comunicación ya con quien es el candidato a jefe de gobierno por el ALBA, que también integra Seamos Libres, y que es Pablo Ferreira, legislador porteño. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andas, Gustavo? Buenas noches. Bien. Buenas noches, Georgina. Hola, Pablo. Amanda también te saluda. No, Amanda te saludo. No conoces ni mi voz, Ferreira. Nada. ¿Cómo están? Bueno, bien. Buenas noches. Estamos acá Amanda, Gustavo y Georgina, que es, bueno, y que integra la lista de legisladores por el ALBA, que encabeza Jonathan Tea, y que bueno, que vos sos el candidato a jefe de gobierno. ¿Qué es para vos esta apertura de la lista, o qué significa para vos esta apertura de la lista a compañeras como Georgina? Mirá, la verdad que es, por lo menos para nosotros, un debate complejo. Asumimos que yo tuve posiciones, incluso Georgie conoce esto, pero tuve posiciones, ella me calificó tibio en algún momento, me dijo que era un tibio, y tenía razón, porque la verdad que hay situaciones donde una organización todavía no salda una deuda, un debate, y tener un nivel de exposición como este, y de golpe llevar una candidata como Georgina, bueno, en principio para nosotros es empezar a saldar el debate. Con todo lo que significa esto, digo, hemos tenido algunos cimbronazos también a partir de la erupción de Georgina en la lista, y aparte del nivel que tiene Georgina para dar explicaciones concretas sobre la problemática del trabajo sexual, y aparte por la exposición que tiene Georgina. Pero no tengo más que decir que ratificamos eso como algo positivo, porque incluso en la última semana, con el fallo de la jueza Molina, creo que es, se ve como un tema central en la Capital Federal, el tema de la regulación del trabajo sexual. Digo esto sin entrar tampoco en ninguna definición concreta, digo, yo no en este punto no tengo por qué tomar parte, pero obviamente que llevar a Georgina en la lista significa para nosotros una jugada importante, significa reconocer ese trabajo y reconocer también que la lista tiene un gran componente sindical, está el Nono Frondizi también, y que Georgina viene a nutrir parte de ese colectivo militante que quiere ser ALBA. Digo, en algún punto estamos contentos con esto. Yo personalmente la convencí hasta por mensaje de Facebook, busqué todas las maneras posibles para que ella esté acá, y era un debate importante que había que saldarse dentro de la organización. Todavía estamos discutiéndolo, pero me parece a mí que lo principal es que hay posibilidad de visibilizar la problemática del trabajo sexual, lo que sufren las trabajadoras, y sobre todo, Georgina ya lo habrá explicado mejor en el transcurso del programa, pero digo, sobre todo esta estigmatización que sufren y la violencia institucional y la imposibilidad de tener, obra social y otras cosas que tienen los trabajadores. Y la persecución, ¿no?, también de la policía, que está muy presente en la Ciudad de Buenos Aires. Pablo, te quería preguntar, esta experiencia también tuya, esta decisión de presentarte como precandidato a jefe de gobierno, las propuestas que tienen desde el ALBA, porque son muchos los candidatos y es interesante esta dinámica que se dio en la ciudad de Buenos Aires con la inscripción de tantos, 30 candidatos a precandidatos a jefe de gobierno. Contanos un poco las propuestas de ALBA también. Sí, bueno, parte brevemente de ver una ciudad de Buenos Aires fragmentada en dos partes. No queremos confrontar a los porteños de la zona norte con los de la zona sur, sí queremos que de última los porteños de la zona norte escuchen las necesidades de los vecinos de la zona sur. Digo, uno ve por lo menos problemas de infraestructura groseros, ¿no? Digo, en una ciudad que tiene el producto bruto interno per cápita más alto de todo el país, la mitad de la ciudad vive en una iniquidad muy grande. Uno entiende que la Comuna 8, por ejemplo, no tiene hospitales públicos, no tiene hospital público. Uno ve que la Comuna 8, lo que son las instalaciones sanitarias, tiene más de 5.000 familias con este problema, mientras en la zona norte no superan las 500. Uno ve también, problemas de vivienda, no hay que más que recordar el desalojo del barrio Papa Francisco o la problemática de Lugano, de Soldati, de diferentes lugares, el Indoamericano. Pensar solamente en eso ya habla de un problema de infraestructura muy grande. Y después el otro problema también, en educación, que también está ligado a lo mismo porque es la falta de escuelas la que hace que casi la mayoría de las 5.000 vacantes que faltan se concentren en la zona sur. Entonces, la idea es un poco, quizá cuatro ejes fuertes. El primero de vivienda, claramente un fomento, la posibilidad de tener un acceso a un crédito hipotecario accesible, blando, que te permite tener acceso al primer hogar, a partir, obviamente, de un impuesto a la vivienda deshabitada. Después, en educación, no solo duplicar el presupuesto de educación, sino que también pensar en comparte el dinero que gasta la ciudad en publicidad, con la mitad del presupuesto de publicidad, hacer jardines maternales por barrio, no por comuna, por barrio, que es una necesidad para las mujeres trabajadoras que tienen que llevar a sus hijos al jardín, y es algo donde no hay, por lo menos hay sectores muy con grandes niveles de insatisfacción ahí. Después también, para pensar también un poco el tema de la salud, nosotros estamos proponiendo que ante esa falta que escribí al principio en la zona sur y en otros lugares y la centralización que tiene la salud, una verdadera descentralización donde tengamos por cada uno de los barrios un centro médico, algo que pueda asistir, aunque sea a los vecinos. Y por último, algo que también durante el año pasado tuvimos la posibilidad de llevar adelante la ley de centros culturales y queremos seguir con este debate en la ciudad de Buenos Aires, y es pensar la duplicación del presupuesto de cultura, sobre todo, y algunas cosas más, ¿no? Una ley de fomento para centros culturales, cosas que permitan desarrollar una cultura popular en contraposición a los grandes debates que tenemos en la legislatura con el PRO, que es la de duplicar el presupuesto para los mega eventos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en algún momento en este programa también, pero la ciudad de Buenos Aires me parece que se destaca por la calidad cultural y por tener una gran oferta cultural en cada uno de los barrios. Muchas veces ve debilitada su cultura popular en contraposición de estos grandes espectáculos que son de compañías discográficas o de diferentes empresas multimedia. Eso sería más o menos, yo diría cuatro propuestas, porque uno puede hablar de todo, pero queremos enfocarnos fuerte en tres o cuatro problemas estructurales que tiene la ciudad de Buenos Aires. Pablo, además la lista también representa todo lo que fue el proceso por la ley de espacios culturales. Hay un compañero de MECA que se integró a la lista también en este sentido, y estamos buscando ahora también la manera de trabajar con Goreman y los compañeros de MECA para que podamos, porque algunos pueden no tener representación visible en la lista o costarle más esa participación, pero pasa con todo, en cada uno de los, preferimos hacer una lista que no esté tan casi te diría no esté dominada por los sellos partidarios, y sí que vaya a temáticas específicas de la Ciudad de Buenos Aires: la cultura, la vivienda, la salud, la sindical, el movimiento de los trabajadores. Digo, pensamos más que nada en cómo diferentes colectivos en el último año se expresaron, digo, y se expresaron como MECA, o se expresaron como el laburante de la CTA, de ATE, digo, se expresaron y lograron para nosotros imponer una agenda propositiva, ¿no? Diferente a la que el macrismo nos tiene acostumbrado. Digo, después de estar casi todos estos 8 años, 9, a la ofensiva en cada uno de nuestros barrios, me parece que es necesario ahora pensar en la posibilidad de gestionar realmente. Y la lista lo que busca es un poco encontrar todo esto. Y que pasa, los que no están representados, también ahora, digo, con el correr de la campaña, se empiezan a sumar diferentes grupos que quieren colaborar con la lista, y el cierre electoral capaz que no es algo que no le sienta cómodo, pero empieza a tomar ese cuerpo, como pasó en la Alternativa Popular. Digo, también tuvimos la misma experiencia, digo, más allá de las diferencias, hubo algo muy similar, porque hay un problema en la Capital Federal de estratégico, ¿no?, de conducción política, donde uno muchas veces ve que quedan por fuera el núcleo más duro del Frente para la Victoria, un montón de colectivos militantes que no logran tener expresión ahí adentro. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco recoger todo eso y en algún punto sostener la mirada nacional que tenemos, que por supuesto es una mirada nacional que acompaña los avances del gobierno nacional de los últimos 12 años. Uh-huh. Bien, Pablo, bueno, nada, agradecerte la llamada, estamos pendientes. No sé, Georgina, ¿querés decirle algo a Pablo, que lo tenés acá, al aire? Si no, después ojo conversa. Que dice cada cosa para, ojo que dice cada cosa, Georgina. Que... Nada, que afloje con el maquillaje. Sí, porque el otro día, mira, nos contó, tenemos todo grabado. Lo que te queremos decir, Pablo, es que tengas mucha suerte también en las elecciones, porque bueno, es un desafío grande en la Ciudad de Buenos Aires cuando hay unas elecciones donde todavía siguen apostando al proyecto del macrismo. Es un desafío importantísimo, y también alentando ahí que haya muchas expresiones que se oponen a este sistema que se impuso en la Ciudad de Buenos Aires, que es privatista, ¿no? Eso me parece también destacable de estas PASO, que son 30 los candidatos y no son la mayoría de la derecha. No, yo coincido con vos. Yo creo que igual acá el balotaje, seguramente algún tipo de expresión del campo popular va a estar ahí presente para enfrentarse al macrismo. Pero bueno, va a ser una tarea difícil, porque hoy concentra niveles de, digamos, claramente de imagen positiva al macrismo fuerte, y capaz estamos pensando que esta elección sirva para aprender un poco y para reconfigurar todo un espacio progresista y de izquierda que existe en la Ciudad de Buenos Aires, pero que bueno, hoy está un poco huérfano, y que quizá el PRO supo muy bien interpretar algunas demandas de algunos sectores más progresistas. Digo, sí, eso lo dijiste hace un tiempo también, acá mismo en estos micrófonos, que el PRO había sabido dar una política hacia ciertos sectores progresistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un dato que realmente no debemos perder, porque después no nos puede sorprender que tenga una elección importante estos señores y señoras del PRO. Te quiero hacer una última pregunta cortita. En algún momento se barajó la posibilidad de compartir a Fórmula con Luana Berkins. Y personalmente la veía como una interesantísima lista, Pablo Ferreira, Luana Berkins. ¿Qué pasó con eso? Mira, no sé todavía qué pasó. En realidad tenemos que discutirlo con los compañeros del PC. Yo creo que está esa posibilidad. Luana manifestó algunas cosas en las redes sociales que la verdad que hasta que no lo discutamos en una mesa política no tiene mucho sentido seguir, hablando de eso, porque manifestó algunas cuestiones con respecto a las compañías de Amar. Me parece que ahí Giorgi también va a saber explicar un poco mejor. Sí, la verdad que nos parece interesante, porque es una compañera que no solo tiene militancia, sino que expresa aparte de un colectivo que queremos que también esté contenido dentro de esta lista. Así que vamos a intentar convencerla, obviamente, si hay algo que todavía no está claro. Puede ser una sorpresa nuestra durante esta campaña, a ver si Silvana termina siendo la candidata a vice, que me parece que es el lugar ideal para ella. Sí, sí, además es la visibilización de una experiencia militante de colectivo travesti transexual muy importante, creo que la más importante en este país, y la verdad que realmente ya llega la hora de que empiecen a ocupar cargos electivos con representación y con primeros puestos y lugares donde puedan debatir de igual a igual con otras y otros. Totalmente. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a estar siguiendo la campaña del ALBA, vamos a estar también cubriendo el 26 con un programa especial, las elecciones, y va a haber móviles claro. en todos lados, así que seguro te vamos a buscar para preguntarte algo. Dale. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Amanda y Georgina, gracias por el llamado y bueno, nos vemos en la lucha. Nos vemos en la calle y en la lucha. Era Pablo Ferreira, candidato a jefe de gobierno por el ALBA. Hay algunas cositas que todavía esperemos que nos den buenas alegrías. Yo sigo soñando. Un gran desafío, pero me parece interesantísimo que la lista de Pablo Ferreira pueda tener una vicejefa de gobierno de lujo como es Loana Berkins. Está todo por discutir. Sería una pena que no lo hiciera, pero bueno. La lucha ahí nos va a encontrar a todos y a todas, a todos, debatiendo y discutiendo, pero esto, recuperamos la importancia también de la participación política y sobre todo ocupar los espacios, ¿no? Las bancas y los sillones de Rivadavia. Hay elecciones este año, todo el año, de acá hasta octubre, por ahí noviembre. Es una mueblería, sillones de Rivadavia, buenísimo. Ceci Bastida va a ser nuestra próxima intérprete para escuchar esta canción que se llama Por la Calle. Por la Calle. Yo sé lo que vivo aquí, lo sé muy bien. Yo sé lo que vivo aquí, lo sé muy bien. Creo que no voy a salir, no, no, de aquí. Creo que no voy a salir, no, no, de aquí. Un día me quise asomar y decidí que no lo haría jamás. No, no, así yo mejor me quedo aquí. Aquí, aquí, yo mejor me quedo aquí. Lo decidí, no caminaré. Quiero vivir en paz, tranquilidad. Yo quiero vivir en paz, tranquilidad. Pero no le veo final. Parece ser que esto no podrá cambiar. Tal vez, no sé, el dinero se acabó. He visto ya que no puedo yo pagar mensualidad. Que ahora me debo ir de aquí, que ahora me debo ir. Lo decidí, no caminaré. No miraré a nadie. Si no tienen todo guionado, no se... que pique pan, que venga la pecorada. Esto es un programa de radio. Esto es patriarcado. Si no está guionado, no sé, que venga la pecorada. Seguimos en el Baído acá con Georgina Obrellana. Había pasado recién Pablo Ferreira contándonos un poco lo que es la campaña del ALBA y le contamos que Chabela Bar, nuestras amigas de Ayacucho y Ceballos en Rosario, organizan nuevamente, convocan para la segunda o tercera semana non santa en Chabela Bar de Rosario el 2, 3 y 4 de abril. Va a ser el jueves, van a hablar de aborto, el viernes procesión de Nuestra Señora de la Perpetua Satisfacción y el sábado lecturas, muestras, performance, peña y micrófono abierto. Entrada libre, no recibimos diezmos. Para apropiarnos de este feriado impuesto, afirmar que queremos un estado laico y celebrar la libertad de nuestros cuerpos. En Chabela Bar, Ayacucho y Rosario, Ayacucho y Ceballos en Rosario. Rosario, pero no. Hemos participado de alguna Semana Non Santa, son muy divertidas, muy tortonas, así que... Me imagino, en Chabela Bar. Está buenísimo, así que la gente de Rosario y la gente que no es de Rosario... Es fin de semana largo, muchas personas que no trabajan el fin de semana largo pueden ir a descansar. Que no es nuestro caso. No es nuestro caso, estamos ahí. Seguimos con Georgina Llana. De las 17 preguntas, ¿cuántas seleccionaste? Una sola. Le quería hacer una pregunta con respecto, me quedé pensando por qué la impronta sindical es no solo en la Argentina y en la experiencia de Amar, es fundamental para poder entender parte de los procesos que sean políticos. Y justamente ella planteaba la cuestión de el fuerte discurso y la fuerte impronta sindical que tiene Amar. Entonces, justamente planteabas la cuestión de los patrones, ¿no? De la patronal. Y ustedes también se plantean como trabajadoras autónomas. ¿Cómo laburan esa situación de la articulación cuando también tienen una posición que no, ustedes no acompañan los proyectos de penalización a los clientes, por ejemplo? No son las únicas, hay muchas personas que tampoco los acompañan. ¿Cómo van viendo esa situación donde por un lado está la autonomía y por otro lado esta relación patrón sindical, ¿no? Patrón empleado, digamos, o trabajador, trabajadora, empleador. ¿Cómo podemos explicarla para también ir entendiendo esos procesos? Sí, no, primero yo hablaba esto de la patronal, que era lo que nos planteaban siempre los compañeros de otros sindicatos de la CTA, y cuando planteaban el tema de la patronal se armó como un debate de nosotras, donde decidimos unánimemente que nada, que no queríamos nosotras tener ninguna patronal, que queríamos ser un sindicato de trabajadoras autónomas, queríamos ser trabajadoras autónomas, y ahí ver, de hecho muchos de esos compañeros, uno de ellos, Claudio Marín de Foetra, fue quien nos dio como toda una charla de cómo se podía encuadrar el trabajo autónomo dentro de una ley específica que podamos pedir a través del Senado, cómo nosotras podíamos llegar a obtener derechos laborales sin que existiera la patronal. Por eso ahí se nos abrió toda la puerta a esto del monotributo, del tema de las cooperativas, sabiendo que Amar tenía como experiencias exitosas en algunas compañeras que habían logrado desprender de la figura del proxeneta y se comenzaron a cooperativizar, más allá que después empiezan como las problemáticas del día a día cuando nosotras somos una cooperativa de hecho, pero no de derecho, no estamos encuadradas en ninguna habilitación, y entonces empiezan las consecuencias para nosotras de la ilegalidad del trabajo sexual autónomo en la Argentina, el tema del pago de coimas a moralidad pública, a la brigada. El tema de los allanamientos compulsivos donde las compañeras no tienen habilitación y se les clausura la vivienda y quedan expuestas en la vía pública, y después cómo la organización fue encontrando ahí alguna respuesta que ni nosotras teníamos para esas compañeras. Visitamos un montón de lugares y fuimos a golpear puertas para ver qué respuesta le podríamos dar nosotras a nosotras mismas. Claro. Y ahí fue que nos acercamos mucho con la compañera María Rashid, con todo su grupo de asesores, que sí, para nosotras son compañeras, Flavia, Mariana, que fueron también investigando con nosotras cuál era la forma donde las compañeras se podían habilitar. Nos dijeron que no se podía encuadrar en ninguna actividad. Muchas de ellas cuando iban a las fiscalías que dependen de la agencia gubernamental de control, ellos mismos le exigían que sí o sí tenían que habilitarse, le mostraban todos los ítems de las habilitaciones que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Y no encuadra. Y no encuadra ninguno, y el más parecido es masajista. Muchas se volcaron a habilitar como masajes, a poner en condiciones el lugar, como la señalización de prohibido fumar, el matafuego, salidas de emergencia. Pero después de los 3 meses, o sea, cuando vos tenés un comercio, la agencia de control gubernamental entra rigurosamente a inspeccionarte cada 3 meses. Cada 3 meses, cuando empezó a inspeccionar estos lugares que estaban habilitados como masajista, encontrábamos 2 cosas donde las compañeras, digamos, volvían a caer de vuelta con el tema de la clausura. Uno, que ninguna tenía una matrícula como masajista. Y después, que el lugar no estaba acondicionado, o sea, no había camillas, no estaba la sala de masajes. Entonces quedaban procesadas por desvirtuación de rubro y quedaba clausurado el lugar. O sea, ahí teníamos no únicamente el problema de la clausura, sino que las compañeras estaban procesadas. Entonces muchas de ellas llevaban a juicio, y ahí fue como una de las compañeras. Antes de llegar al juicio, nos costaba mucho que las compañeras lleguen al juicio, porque no quieren la exposición. Claro. Y tiene que ver por la discriminación, por el estigma que hay todavía hacia el trabajo nuestro. Entendíamos ese proceso. Muchas pagaban fianzas, que es la probation que pagan, haciéndose responsable de lo que estaban cometiendo, era un delito. Pagaban de 2.000 a 10.000 pesos. Y una sola compañera fue, porque no tenía el dinero en ese momento, fue la que decidió llegar al juicio final, donde nosotras fuimos sabiendo que lo íbamos a perder. Y ahí fue que, bueno, que la jueza Ana Molina fue la que, nada, dejó a la compañera liberada de cargo, y que instó a la Agencia Gubernamental de Control y al gobierno de la ciudad que deje de multar a las trabajadoras sexuales. Bueno, muchísimas gracias, Georgina Avellanos. Va a tener que volver, va a tener que volver, va a tener que traer a Elena y seguir discutiendo. Darle nuestros abrazos radiales a todas las compañeras por estos 20 años de amar. Y que tengas todo el éxito que mereces en esta campaña electoral. Te vamos a seguir de cerca a ver cómo viene el debate. Estaría bueno que se arme un debate sobre trabajo sexual o estamos viendo por ahí, la próxima actividad que tenemos en la legislatura es el trabajo sexual y el rol de los medios. Van a ir ahí varios periodistas, algunos que están con una postura más pro trabajo sexual y otros que tienen una postura nada, como que no reconocen al trabajo sexual como una actividad laboral, y lo que nosotras estamos abiertas siempre es al debate. Muy bien. Muchísimas gracias por tu posición. Le mandamos un beso al hijito que está acá, Infantino. Santino, que está con ganas de irse a dormir ya. Dale, vieja, vamos, seguimos en el Vaído, tenemos media hora más. Está Pina González en vivo, que va a hacer su columna. Y vamos a hablar un poquito de Daniel Zamudio, que se cumplen 3 años del asesinato de Daniel Zamudio en Chile. Así que no te vayas hasta la medianoche. Sigue con el Vaído. La Tribu es una experiencia que nos demuestra que hay otra forma de hacer comunicación en Buenos Aires. La Tribu es una casa, es una radio y es un compromiso. La Tribu es un lugar donde compartir hechos diarios y donde compartir conocimiento de una manera muy amorosa. La Tribu. Viva la Tribu. 25 años. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Espacio Publicitario. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. palera. Tutto il palcoscenico. Filo Ristorante, un lugar para mirar y ser visto. Filo Ristorante, un lugar común para gente poco común. Filo Ristorante, clásico de clásicos. San Martín 975, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reservas al 4311-0312. Y lo peor de todo es lo bien que se come. Se gratará. La otra. Es yo. Si hay más de un sueño, ¿te voy a ir con un chico? La otra no quiere ser una más. Quiere ser la otra. Es yo. Si hay más de un sueño, ¿te voy a ir con un chico? La otra. Un programa de amor y de odio al arte y al pensamiento. La otra. Domingos a la medianoche. Chabela Rosario, espacio de encuentros y expresiones. Vení a crear, a compartir opiniones y propuestas. Ayacucho y Ceballos. Si la luna está en vela, es para oírla cantar. Chabela Rosario. Doña Chabela. www.barchabela.com 0341-679-4689. Chabela Rosario. Ayacucho y Ceballos. Lo bueno de la vida. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. Llámame, querida, 4864-0489. 4866-1095. ¿Anotaste? Y acá estamos recibiendo regalitos de alfajores de dulce de leche. Qué rico. Que nos regala Santino, el hijo de Georgina Orellano. Y ya estamos, tenemos hoy a nuestra columnista de se música. Corporizó. Se corporizó nuestra columnista de música, Pina González. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy dejando de ser un holograma y haciendo presente. De ser un nombre en el éter. Uh-huh. Muy bien. Sí. Sonido, bueno, también es de carne y hueso. De carne y hueso muy presente y con, no vamos a desvelar qué, pero con tareas en el futuro. Ay, muy interesante. Sí, súper interesante. Bueno, todavía no lo vamos a desvelar, pero tenemos una sorpresa muy, muy, muy internacional. Muy linda. Dentro de poco en las manos de Pina González. Nuestra experta en música. Experta en música. ¿Qué significa eso, ser experta en música? No sé, es la primera vez que me encuentro con eso. Bueno, ojo. Alcina Garío también, sí, pero ella está acá en el rol de nuestra musicalizadora y directora general. Son como los roles que cubrimos en el Baído. Exacto. Y Pina tiene una gran experiencia, además de que es una excelente música, es una conocedora de muchos ritmos latinoamericanos, mundiales, pero también latinoamericanos. Es una gran oreja abierta a los sonidos folclóricos del mundo. Es cierto. Es cierto, tragó saliva, pero la humildad. Y por eso trajo una columna divina para hoy, que nos cuente un poco. ¿Hoy qué es? Hoy Benny Moré. Benny Moré. Que es uno de los responsables más absolutos de, para mí, de la identidad musical cubana. Y es maravilloso, maravilloso. Bueno, espero que les guste tanto como a mí. A mí me encantó. Que le guste. Y eso, escuchamos cómo fue en la voz de Benny Moré. A ese gran artista inolvidable que nunca lo olvidaremos. Para Benny Moré, este número. Benny Moré fue un cantante, compositor, arreglista y director de orquesta cubano. Uno de los músicos más importantes de ese país. Nació en el marco de una familia afrocubana campesina en el barrio de Pueblo Nuevo de la ciudad de Santa Isabel de las Lajas, en la entonces provincia de Las Villas, hoy Cienfuegos. Aprendió a tocar la guitarra en su infancia. Ya a los 6 años, con una tabla y una bobina de hilo, se fabricó su primer instrumento. A los 17 trabajó cortando caña con su hermano Teodoro y con el dinero obtenido y los ahorros de su hermano compró su segunda guitarra. Con ella ganó un concurso radial y así consiguió su primer trabajo estable como cantante en una emisora. Sobre Benny Morey, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en la música cubana fue lo más grande que hemos tenido. Yo conocí a Benny Morey, yo diría que a finales de los años 40, él trabajaba en Radio Lavín con el grupo de Miguel Matamoros. Realmente Benny Morey primero pegó fuera de Cuba y después vino a Cuba. Paso a paso, el bárbaro del ritmo iría escribiendo la leyenda que para la música cubana hoy él constituye. Una noche, Ciro Rodríguez, del famoso trío Matamoros, lo escuchó cantar en un bar y quedó impresionado. Y tiempo más tarde, a causa de un malestar de Miguel Matamoros, justo antes de una presentación, Benny fue convocado para su reemplazo. Quedaron tan deslumbrados con su interpretación que se transformó en el cantante oficial, pasando Miguel Matamoros a dedicarse exclusivamente a la dirección. ¡Qué sentimiento me da! Cada vez que yo me acuerdo de los rumberos famosos, qué sentimiento me da. En junio de 1945 viajó con ellos a México, donde actúan los más famosos cabarets de la época, además de grabar, entre otros, con Damaso Pérez Prado, cuando el conjunto Matamoros decidió volver a La Habana. ¡Benny! ¿Qué? En 1950 regresa a su país, donde apenas era conocido, y comienza a trabajar con la orquesta de Bebo Valdés. Más tarde forma su banda gigante y se vuelve inmensamente popular actuando en radios, cabarets, fiestas y salones bailables. Esta noche les presento Cómo fue, en una interpretación inigualable de Benny Moré. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. llegaba más. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Llámame, querida, 4864-0489. 4866-1095. ¿Anotaste? Acá seguimos con Pina González. Chapando estábamos. Estábamos chapando las tres. Todas. Estamos haciendo y porque Benny Moretti era para chapar. Lesbomarica, sí. Que será muy cuestionado seguramente en algunos siempre, ámbitos. Siempre. Me sí. importa un carajo, no sabes cómo gozamos siempre, acá. Siempre, gozamos uno mucho. Las personas que chispean que ni te puedo contar. ¡Ay! Me encanta tanto, Benny Moretti. De tanto que se los he pellizcado. Total, total. Puedes venir más seguido los domingos, así luchando los pesos. Si le ponemos un poco de fuego. Exactamente. Me encanta Benny Moretti, me encanta cómo fue. Te decía fuera del aire que hay una versión de Olga Guillot que la rompe y que te lleva hasta lo más profundo del deseo. Y en estos tiempos también donde... Con eso nos hemos inspirado. Sí, y tiene que ver también, me parece, con estos tiempos que te permite profundizar y llegar a historias de artistas que por ahí no conocías y te ayuda también a conocer nuevas expectativas. Me parece que está bueno también en eso. Ir metiéndose a las columnas de Pina que están en el SoundCloud. Exactamente. Nosotros colgamos hace unas semanas atrás alguna. Prometo volver a hacerlo para con las últimas columnas que hizo para El Baído. ¿Pero cuál es? Es soundcloud.com/Pina González Columnas. Porque también Pina González tiene la música otras, ahí. Tiene otras. Y esta es específicamente las columnas del Baído, que sí. Bueno, que son... Divinas. Divinas, exactamente. Son más divinas. Bueno, gracias por estar acá. Nos acompañás hasta el final, si querés. Te quedas acá con nosotros. Quedas con nosotros. Bueno, dale, es un placer para mí estar bueno. aquí. Y no, nosotros hoy terminamos el programa... Estamos casi terminando el programa y queríamos recordar a Daniel Zamudio, este joven homosexual chileno que fue asesinado el 27 de marzo del 2012 por un grupo de otros jóvenes, pero neonazis, que lo masacraron de una golpiza en una plaza, en un parque público, y que esas heridas lo dejaron varias semanas en coma y que luego perdió la vida. Este joven, Daniel Zamudio, se convirtió en el símbolo contra la violencia homofóbica en Chile, y esa muerte lamentablemente una muerte cambia las cuestiones sociales de un país, y a través de esa muerte se llevaron adelante ciertas profundizaciones en la lucha del colectivo LGBT chileno, que dio paso a algunas leyes de protección y hacia el colectivo LGBT. Lamentablemente la muerte de otro crimen de odio genera, ¿no?, estas repercusiones sociales. Pero lo que es interesante es que justamente no haya quedado en la anécdota de la muerte y la asesinato, sino justamente que se haya podido tomar esta triste historia y esta situación de repudiable de violencia para poder instalar en la agenda chilena, que es muy difícil instalar lo que tiene que ver con los crímenes de odio y con la violencia sexual y la violencia física que hay. La represión es muy fuerte también, y es muy importante que digamos, resaltemos estos avances en la democratización de las sociedades de los países vecinos y hermanos como Chile. Así que bueno, más allá de la tristeza, celebramos que también se vaya avanzando, luchando fuerte contra la lesbofobia, homo, lesbotransfobia. Exactamente. Hoy nos contaban algunas compañeras, algunos oyentes y algunos oyentes de Chile, se estrenó Zamudio, Perdidos en la Noche, en la televisión nacional chilena, una miniserie de 4 episodios basada en el libro anteriormente nombrado, Zamudio, Perdidos en la Noche, y que bueno, aparentemente todo el mundo plantea lo que estamos leyendo, ya recogeremos alguna otra impresión, que ha sido tratado con nada de sensacionalismo, o sea que ha estado muy bien el primer capítulo de la miniserie, así que estaría buenísimo. Ya se lo vamos a pasar a nuestro especialista. A nuestro especialista en cultura pop, Gustavo Casal, Gus Casal, que pronto estará aquí presente también en cuerpo y alma. Sí. Y vamos a para darle un entorno a esta, a este homenaje a Daniel Samudio, de poner un poquito de música. Sí, homenajemos también de esta manera con Anita Trijux, que hace Mi Verdad. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña en mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie se queda y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña en mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. El vaído es pluralismo, fraternidad y memoria. No te duermas, querida, seguinos hasta la medianoche. Nos quedan casi 7 minutos 10 segundos para terminar el programa. Amanda Alma acaba de recoger las 17 preguntas, sí, que ya son como... 16 quedaron, como un facsímil parece. Sí, sí, las voy a guardar para la próxima. Para los próximos debates. Sí. ¿Tenías algo para comentarle a nuestra audiencia? Sí, les quería decir que tenemos que estar atentos a la lesbofobia, que no se acaba. Veníamos hablando de ese mood hace nada más que un minuto. Y justamente en el marco de esta semana, el 25 de marzo, se vivió una nueva situación de violencia lesbofóbica en el tren Sarmiento más específicamente, que recayó sobre dos jóvenes de 15 y 16 años, adolescentes, ellas, una pareja de tortas, de lesbianitas, que estaban viajando en el Sarmiento y bueno, tuvieron que sufrir el maltrato aparte de los trabajadores. Cosa que estamos en un proceso de debate, de la reestatización de los trenes es fundamental, esta dinámica también de la necesidad de transversalizar los debates y las discusiones, que los trabajadores, así como planteaba Georgina, ella tiene un trabajo muy fuerte y profundo con el sindicalismo, sobre todo con la CTA, empiezan a debatir y discutir estas cuestiones, ¿no? Porque la violencia lesbofóbica, lesbo-homo-transfóbica es muy, muy, muy evidente en los medios de transporte y generan situaciones de mucha inseguridad, digamos, para quienes circulan y evitamos la calle, ¿no? Esa sensación donde vos no podés sentirte cómoda circulando por tu propia ciudad es realmente repudiable y me parece importante que sepamos que se está organizando para las 5 de la tarde, el próximo 1 de abril. en la estación... En la estación 11. En 11 también. Sí, sí, sí. En el juez central de la estación 11. Un repudio a la lesbofobia de los trabajadores. Es el segundo hecho. Y también está bueno que pongamos esto en eje. Los trabajadores y las trabajadoras, pero en este caso eran varones, ¿no? Los laburantes se tienen que hacer un poco cargo de que no pueden ahí andar moralizando... A los trabajadores. Ya es hora, ¿no? Que se hagan cargo. Sí, bueno, es importante y, si no, y es un escracha. Trabajo fuerte que hay que hacer también dentro del movimiento obrero, que sabemos que es muy machista y lesbo, muy transfóbico. Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos a ir, va a quedar la otra con Oscar Cuervo, Cuervo. Y equipo, nosotros el domingo que viene seguimos con las entrevistas a los distintos espacios políticos que ofertan sus programas electorales. Le toca el turno a Miriam Breckman, es la abogada de los derechos humanos y integrante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, que va como jefa de gobierno, candidata mejor dicho, como jefa de gobierno. Precandidata para las PASO por el Frente de Izquierda. No sabemos acompañado por quién. Porque en general no están poniendo. Están poniendo las hay cabezas. Muy pocos ponen. Están poniendo las cabezas, sí. Y muy pocos ponen las bices. No, no sé si hay una obligación ahí de ponerla. Si la lista es la misma. Bueno, averiguo para la próxima. Averiguamos si es la obligación. Vamos a leer la ley electoral. Y estamos casi cerrando ya para el 19. Perdón, para el 12. Las candidatas y candidatos del Frente para la Victoria todavía no sabemos muy bien, pero ¿quién va a venir? Pero vamos, ¿quién a hacer, va a hablar? Vamos a repetir también, el binarismo y nada, y el 19 también, antes de que cierre Roy Cortina y Maxi Ferraro, y el 26 hacemos una gran programa recorrido. Vamos a poner el Baído Bus, el Baído Móvil. Bueno, le mandamos un beso muy grande a Noé Ferraiolo. Estamos ahora despidiendo el programa, que hoy lo hicimos, y entró nuestra productora general, así que paren las rotativas. No paramos nada, nos vamos. Solo hoy, voy a decir con qué nada más. Ahora lo decís. Dale. Nos vamos, pero antes hicimos el Baído hoy casi completo con Pina González Incorpore, Matías Banerio, Amanda Alma y Gustavo Pedro, y nuestra productora que se acerca para decir con qué cerramos. Al con una chica cordobesa que se llama Daniela Espala, con un discazo. El tema se llama Folk Japonés. Folk Japonés. Hasta el domingo. Ya sé, quiero sacarte de mi casa hoy. Ya sé, quiero decirte que se terminó. Y no puedo contártelo. Y no puedo contártelo. Porque tu ilusión de evitar el dolor, sé que tu ilusión quiere cuidarte hoy. A tu lado lo hablan al frente, lo hablan arriba, lo miran, lo guardan y nunca te lo dicen. Salvan el llanto, lo frenan un rato y atrás están todos al tanto y nunca te lo dicen. Puede ser que me cansen tus ojos hoy, o puede ser que me gane impaciencia hoy. Y no puedo contártelo. Y no puedo contártelo. Porque tu ilusión va a evitar el dolor. Sé que tu ilusión quiere cuidarte hoy. A tu lado lo hablan al frente, lo hablan arriba, lo miran, lo guardan y nunca te lo dicen. Y te salvan del llanto, lo frenan un rato y atrás están todos al tanto y nunca te lo dicen. Desafinar en paz cuando estoy sin tu voz, que me repite lo que siempre me falla. Y ves que es el final, amor, simplifícamelo. No hagas que todo caiga sobre mi espalda. A tu lado lo hablan al frente, lo hablan arriba, lo miran, lo guardan y nunca te lo dicen. Y te salvan del llanto, lo frenan un rato y atrás están todos al tanto y nunca te lo dicen.